Página 10. Actividad 7B. Escucha y repite. ¿Cómo se escribe? No entiendo. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Está bien así? No. Sí.